Tercera parte. El político. Soy un político revolucionario radical. ¿Tienes algo que decirme? Ya te has ido demasiado lejos. No me escucharás. Ser un político ya es suficiente, pero tú, además, eres un político revolucionario radical. Un cáncer por partida doble, triple. ¿No te basta la política? ¿Tienes que ser radical, revolucionario? Pero siempre encontramos hermosas palabras para ocultar realidades desagradables. Ningún político puede ser revolucionario, porque la única revolución posible es la espiritual. Ningún político puede ser tampoco radical. La misma palabra radical quiere decir que se refiere a las raíces. El político poda las ramas, no tiene nada que ver con las raíces. Solo la iluminación te puede llevar hasta las raíces, solo la meditación te lleva a las raíces de los problemas. La política ha existido siempre, los políticos han existido siempre, pero ¿qué ha sucedido? El mundo sigue siendo el mismo carrusel de desgracias. De hecho, el sufrimiento va multiplicándose cada día. Todos esos políticos radicales y revolucionarios solamente han demostrado ser maliciosos. Con buenas intenciones, por supuesto, pero las intenciones no cuentan en absoluto. Lo que cuenta es la conciencia. El político no tiene conciencia. De hecho, está tratando de evitar sus propios problemas internos, está tratando de escapar de sus propios problemas. Y el modo más fácil de escapar de uno mismo es ocuparse de los problemas del mundo, la economía, la política, la historia, el servicio a los pobres, transformar las condiciones de la sociedad, la red. Todo esto son estrategias para escapar de los propios problemas de uno. Estrategias sutiles, peligrosas, porque uno se cree que está haciendo algo grande mientras que está siendo simplemente un cobarde. Primero encara tus propios problemas, enfréntalos. Primero trata de transformar tu ser. Solo una persona transformada puede provocar el proceso de transformación en los demás. Me preguntas, ¿tienes algo que decirme? Recuerda dos cosas. En primer lugar, las tres reglas de la perdición. Hay tres formas de perderse en este mundo. La primera es el sexo, la segunda es el juego y la tercera es la política. El sexo es la más divertida, el juego es la más excitante y la política es la más efectiva. En segundo lugar, recuerda también la ley fundamental de todas las revoluciones. Cuando llegue la revolución, las cosas serán diferentes, no mejores, solo diferentes. Los políticos han estado dirigiendo el mundo entero desde hace siglos. ¿Hacia dónde? ¿Con qué fin? ¿No ha pasado suficiente tiempo para que podamos ver la estupidez de este juego? Por lo menos somos conscientes, completamente conscientes de 5.000 años de política. Antes de eso debía suceder lo mismo, pero después de estos 5.000 años de juego político, ¿qué ha ocurrido? El hombre sigue estando en la misma oscuridad, en el mismo sufrimiento, en el mismo infierno. Sí, la política continúa dándole esperanzas, esperanzas de un mañana mejor que nunca llega. El mañana nunca llega. Es el opio del pueblo. Karl Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Es verdad, el 99% de las veces es verdad. Solo en un 1% no lo es. Un Buda, un Jesús, un Lao Tzu, un Zaratustra, solo estas pocas personas pueden ser contadas en ese 1%. Salvo en estos casos, Karl Marx tiene razón en un 99% al decir que la religión ha demostrado ser el opio del pueblo. Ha mantenido a la gente en un estado drogado, casi como en un sueño, para que puedan tolerar una existencia intolerable, para que puedan tolerar todo tipo de esclavitudes y privaciones, con la esperanza de un futuro mejor. Las religiones solían otorgar este futuro mejor en el otro mundo, después de la muerte. La gente llega a mí y me pregunta, ¿qué sucederá después de la muerte? Yo no les respondo, en su lugar les hago otra pregunta. Les pregunto, olvida todo lo relacionado con el después de la muerte, déjame que te pregunte una cosa. ¿Qué está sucediendo antes de la muerte? Porque todo lo que esté sucediendo antes de la muerte continuará sucediendo después de la muerte. Es una continuidad. Tu conciencia será la misma, antes o después no cambiará nada. El cuerpo podría no ser el mismo, el recipiente podría cambiar, pero el contenido seguirá siendo el mismo. Todo lo que sucede le está sucediendo al contenido, no al contenedor. Primero, la religión estaba dándole opio al pueblo. Mañana, después de la muerte. Millones de personas permanecieron en ese estado, drogados, bajo los efectos de ese cloroformo, cloroformo religioso. Ahora la política está haciendo lo mismo. Incluso el comunismo ha demostrado no ser otra cosa que un nuevo opio para las masas. El comunismo es un nuevo tipo de religión. La estrategia es la misma. Mañana llegará la revolución y todo se arreglará. Tú tienes que sacrificar el día de hoy por el mañana, y el mañana nunca llega. Han pasado 80 años desde la Revolución Rusa y el mañana sigue estando tan lejos como antes. Han pasado 50 años desde la Revolución India, la Revolución de Gandhi, y el mañana sigue estando muy lejos, de hecho, más lejos que antes. Las personas que se sacrificaron, lo hicieron en vano. Habría sido mejor que vivieran. Las personas que fueron asesinadas en realidad estaban cometiendo un suicidio creyendo hacer un gran servicio a la humanidad. No crees más locura en el mundo. Ya está lleno de locura. Un amigo mío trabajó una vez en un hospital de enfermos mentales. Mientras hacía las visitas, solía explorar a los pacientes preguntándoles: ¿por qué estás aquí? La respuesta, normalmente, revelaba el grado de percepción de la realidad del paciente. Una mañana el psicólogo recibió una respuesta que le impresionó. «Estoy aquí», respondió el paciente, «por la misma razón que usted, doctor. No pude triunfar en el mundo exterior». Los pacientes y los médicos, la gente y los políticos están en el mismo barco. Todos son ayatolás jomeiníacos. Por el mundo andan sueltos todo tipo de maníacos. Si tú abandonas tus políticas radicales revolucionarias, por lo menos habrá un jomeinfaco menos y eso será una gran bendición. El sacerdote. Un joven diablo llega corriendo a su jefe. Está temblando y le dice al viejo diablo: «Hay que hacer algo inmediatamente, porque en la tierra un hombre ha encontrado la verdad. Y una vez que la gente conozca la verdad, ¿qué le pasará a nuestra profesión?» El anciano se echó a reír y dijo: «Siéntate y descansa, y no te preocupes. Está todo arreglado. Nuestra gente ya está allí». «Pero», dijo él, «yo vengo de allí y no he visto ni un solo diablo». El anciano dijo: «Los sacerdotes son mi gente. Ya han rodeado al hombre que ha encontrado la verdad. Ahora se convertirán en los mediadores entre el hombre de la verdad y las masas. Levantarán templos, redactarán las escrituras, interpretarán y distorsionarán todo. Le pedirán a la gente que adore, que rece. Y en toda esa barahunda, la verdad se perderá. Ese es mi viejo método, que siempre ha triunfado». Los sacerdotes, que representan a la religión, no son sus amigos. Son sus mayores enemigos, porque la religión no necesita mediadores. Entre tú y la existencia hay una relación directa. Lo único que tienes que aprender es cómo entender el idioma de la existencia. Tú conoces los idiomas de hombre, pero no son los de la existencia. La existencia conoce solo un idioma, y es el del silencio. Si tú también puedes estar en silencio, serás capaz de entender la verdad, el significado de la vida, el significado de todo lo que existe. Y no hay nadie que lo pueda interpretar por ti. Todo el mundo lo tiene que encontrar por sí mismo, nadie puede hacer tu trabajo por ti. Pero eso es lo que los sacerdotes han estado haciendo durante siglos. Están interponiéndose como una muralla china entre tú y la existencia. Hace solo unos días, el Vaticano, el Papa, informó a todos los católicos. Me vienen a contar, una y otra vez, que muchos católicos se están confesando directamente con Dios. No van al confesionario, al sacerdote. Declaro pecado el confesarse directamente con Dios. Os tenéis que confesar con el sacerdote. No podéis relacionaros directamente con Dios. No dio ninguna razón porque no hay ninguna razón, excepto que el sacerdote tiene que conservar su profesión. Y además él es el sumo sacerdote. Si la gente comienza a abordar la realidad sin que los dirija nadie, sin nadie que les diga lo que es bueno y lo que es malo, sin nadie que les dé un mapa para seguirlo, millones de personas serán capaces de entender la existencia. Porque nuestro latido es también el latido del universo, nuestra vida es parte de la vida de la totalidad. No somos extraños, no venimos de ningún otro lugar. Estamos creciendo dentro de la existencia. Somos parte de ella, una parte esencial. Solo tenemos que ser lo suficientemente silenciosos para poder escuchar aquello que no se puede expresar con palabras. La música de la existencia, la inmensa alegría de la existencia, la constante celebración de la existencia. En cuanto comienza a penetrar en nuestro corazón, llega la transformación. Es la única forma de que alguien se vuelva religioso, no por ir a las iglesias que están hechas por el hombre, no por leer las escrituras que están hechas por el hombre. Pero los políticos han estado pretendiendo que sus escrituras sagradas están escritas por Dios. La idea en sí misma es estúpida. Fíjate en las escrituras. No encontrarás en ellas ninguna firma de Dios. Encontrarás cosas que Dios no tiene ningún motivo para escribir. Los hindúes creen en los Vedas y creen que están escritos por el mismo Dios. Son los libros más antiguos de la existencia, pero ningún hindú se preocupa de mirarlos. Si Dios los escribió, entonces debe de haber algo de inmenso valor en ellos, pero el 98% de los Vedas solo son basura, hasta tal punto que demuestra que no han sido escritos por Dios. Por ejemplo, la oración de un sacerdote, ¿por qué debería de estar escrita por Dios? Y la oración dice que sus vacas no están dando suficiente leche. Ten misericordia de mí, haz que mis vacas den más leche. No solo eso, haz que la leche de los demás disminuya. ¿Dios escribiría esto? Mata a mis enemigos y ayuda a mis amigos, e incluso cosas tan estúpidas como, llegan las lluvias. Haz que el agua riegue mis campos y evite los campos del vecino, porque pertenecen a mi enemigo. Haz que tu agua caiga en mi campo. ¿Por qué debería Dios escribir estas cosas? Todas las escrituras proporcionan una evidencia intrínseca de haber sido escritas por el hombre, y un hombre muy estúpido, un hombre primitivo. Las supuestas escrituras sagradas ni siquiera pueden ser consideradas buena literatura, son infantiles, crudas, desagradables, pero como están escritas en lenguas muertas, y algunas están escritas en lenguas que nunca han sido usadas por la gente común, por ejemplo, los Vedas. Esa lengua nunca ha sido usada por la gente común. Era la lengua de los eruditos brahmines, el idioma de los sacerdotes. Y eran muy reacios a que fueran traducidos, porque sabían que al traducirlos perderían toda su santidad. La gente vería que esos disparates ni siquiera eran profanos, y mucho menos sagrados. En las sagradas escrituras de todas vuestras religiones hay mucha obscenidad, mucha pornografía. Pero están escritas en sánscrito, que no es usado por la gente común. En árabe, que no es usado por la gente común. En hebreo, que no es usado por la gente común. En pali, en prakrit, son lenguas muertas. Y todas las religiones se resisten a la hora de traducir sus escrituras sagradas a idiomas modernos que entiende la gente. Aunque, a pesar de resistirse, sus escrituras sagradas han sido traducidas. Primero estaban en contra de que se imprimieran. Segundo, estaban en contra de que se tradujeran. La única razón era que sabían que una vez que estuvieran impresas se venderían en todo el mundo podría comprarlas. Y si se traducen a lenguas vivas, entonces, ¿cuánto tiempo podrás ocultar la verdad? ¿Y cómo vas a demostrar que están escritas por Dios? Las escrituras están escritas por el hombre, las imágenes de Dios están creadas por el hombre, los templos y las iglesias han sido levantadas por el hombre, pero miles de años de condicionamiento les ha dado una cierta consagración, una cierta santidad. Y no hay nada sagrado en ellas, no hay nada santo en ellas. Los sacerdotes, más que nadie, han estado engañando al hombre. Esa es la peor profesión del mundo, incluso peor que la profesión de las prostitutas. Por lo menos la prostituta te da algo a cambio. El sacerdote te da solo palabrería. No tiene nada que darte. Y esto no es todo. Siempre que alguien realiza la verdad, los sacerdotes están en su contra. Obviamente, tienen que estarlo, porque si la verdad es reconocida por la gente, en el mundo se quedarán sin empleo millones de sacerdotes. Y su trabajo es absolutamente improductivo. Son parásitos, continúan chupándole la sangre al hombre. Desde el momento que nace el niño hasta su tumba, el sacerdote sigue encontrando maneras de explotarlo. A menos que la religión se libere de las manos de los sacerdotes, el mundo seguirá teniendo solo una pseudo-religión. No se volverá religioso. Y un mundo religioso no puede ser tan desgraciado. El mundo religioso deberá ser una constante celebración. Un hombre religioso no es nada más que puro éxtasis. Su corazón está lleno de canciones. Todo su ser está listo para bailar. En cualquier momento. Pero el sacerdote le ha arrebatado la búsqueda de la verdad. Dice que no hay necesidad de buscar, ya ha sido encontrada, solo tienes que tener fe. El sacerdote ha hecho desgraciada a la gente, porque condena todos los placeres del mundo. Condena los placeres de este mundo para poder alabar los placeres del otro mundo. El otro mundo es una ficción. Y quiere que la humanidad sacrifique su realidad por una idea ficticia. Y la gente se ha sacrificado. El científico. Te he escuchado decir, hace algún tiempo, que la ciencia corresponde a la cabeza y la religión al corazón. Entiendo que esas cualidades, siendo una polaridad, son mutuamente dependientes. Una no puede existir sin la otra, igual que un hombre no puede existir sin ambos, cabeza y corazón. Entonces, una comunidad científica mundial no traería consigo, como consecuencia, una comunidad mundial religiosa. En tu visión de un nuevo hombre, ¿no está sintetizada la visión de un mundo científico y un mundo religioso? El hombre no es solo cabeza y corazón. Hay algo más en él, su ser. Por eso tienes que entender tres cosas: la cabeza, el corazón y el ser. He dicho que la religión es del corazón, porque la religión es el puente entre la cabeza y el ser. La cabeza no puede saltar directamente al ser, a menos que vaya a través del corazón. La ciencia está limitada a la cabeza, la razón, la lógica. El corazón está limitado a los sentimientos, las emociones, sensaciones. Pero el ser está más allá de ambos. Es puro silencio. No hay pensamiento, no hay sentimiento. Y solo el hombre que conoce su ser es auténticamente religioso. El corazón es solo una parada temporal. Pero tienes que entender mi dificultad. Tú estás en la cabeza. No puedo hablar del ser porque la cabeza no será capaz de comunicarse con el ser. Para la cabeza no existe el ser, por eso los científicos siguen negando el espíritu. Por eso tengo que hablarte del corazón, que está a medio camino. La cabeza puede entender algo del corazón, porque hasta el científico más grande se enamora. Su cabeza no puede concebir qué está pasando. ¿Enamorarse? No puede demostrarlo racionalmente, no puede entender por qué le ha sucedido con un hombre o una mujer en particular, qué química hay detrás, qué física hay detrás. No parece haber salido de ninguna parte. Pero tampoco lo puede negar, está ahí, y está poseyendo toda su vida. Por esto digo que la religión corresponde al corazón. Esta declaración solo es temporal. Cuando te pueda convencer de que vayas desde el pensamiento al sentimiento, entonces te podré decir que la religión corresponde al ser. La religión no es pensamiento ni sentimiento, no tiene lógica ni emoción. Solo es puro silencio. En un sentido, está totalmente vacía porque no hay sentimiento, no hay pensamiento, y en otro sentido, está desbordando éxtasis, bendición. La meditación es el camino de la cabeza al corazón y del corazón al ser. Me gustaría que todos los científicos escucharan al corazón. Eso cambiaría el carácter de la ciencia. Dejaría de estar al servicio de la muerte, dejaría de crear cada vez más armas destructivas. Estaría al servicio de la vida. Crearía mejores rosas, rosas más fragantes. Crearía mejores plantas, mejores animales, mejores pájaros, mejores seres humanos. Pero el objetivo esencial es ir del sentimiento al ser. Y si un científico es capaz de usar su cabeza en lo que se refiere al mundo objetivo, su corazón en lo que se refiere al mundo interpersonal y su ser en lo que a la existencia se refiere, entonces es el hombre perfecto. Mi visión del nuevo hombre es la de un hombre perfecto. Perfecto en el sentido que estas tres dimensiones funcionan sin contradecirse entre sí, sino al contrario, complementándose mutuamente. El hombre perfecto creará un mundo perfecto. El hombre perfecto creará un mundo de científicos, un mundo de poetas, un mundo de meditadores. Mi planteamiento es que estos tres centros deberían estar funcionando en todas las personas, porque incluso un solo individuo es un mundo en sí mismo. Y esos centros están en el individuo, no en la sociedad. Por eso, mi atención está puesta en el individuo. Si puedo cambiar al individuo, antes o después, el mundo acabará siguiéndole. Tendrá que seguirle, porque verá la belleza del nuevo hombre. El nuevo hombre no solo es listo con la aritmética, también puede disfrutar y componer música. Puede bailar, puede tocar la guitarra, que es una tremenda relajación para su cabeza, porque la cabeza deja de funcionar. Y el nuevo hombre no está solamente en el corazón. En algunos momentos se abandona incluso más profundamente, y únicamente es. Esa fuente del ser es el mismísimo centro de tu vida. Entrar en contacto con ella, estar allí te rejuvenece. Todas las energías de tu corazón y tu cabeza se multiplicarán tremendamente porque irás consiguiendo nueva energía cada día, en cada momento. Actualmente, incluso el gran científico Albert Einstein utilizó solo el 15% de su potencial. Y la gente corriente mucho menos. Nunca superan el 5 o el 7%. Si estos tres centros están funcionando juntos, el hombre será capaz de funcionar totalmente, al 100%. Aquí, en esta tierra, realmente podemos crear un paraíso. Está en nuestras manos. Con un poco de esfuerzo, un poco de valentía. No se necesita nada más. El mundo tiene que ser científico cuando se trata de tecnologías, de compute. El mundo tiene que ser poético. Si no, el hombre se convierte en un robot. La cabeza es un ordenador. Sin la poesía, la música, el baile y el canto, un ordenador podrá hacer lo que hace tu cabeza de un modo mucho más eficiente e infalible. Los papas han estado declarando que son infalibles. No lo son. Pero si quieren serlo, pueden reemplazar sus cerebros por un ordenador. Entonces serán infalibles. El corazón es una dimensión totalmente diferente de experimentar la belleza y el amor, y de expresarlo. Pero esto no es todo. A menos que alcances tu verdadero centro, seguirás descontento. Y un hombre descontento es peligroso porque hará cualquier cosa para librarse de su descontento. La persona que se conoce a sí misma y a su centro es la más rica. En realidad, es ahí donde está el reino de Dios. Es tu reino. En él, tú eres Dios. En el fondo de tu ser, centrado en él, te conviertes en un emperador. El hombre de negocios. Soy un hombre de negocios. ¿Puedo ser también un meditador? Hay que hacer algo en la vida. Uno es carpintero, otro es rey, el tercero es un hombre de negocios y el cuarto soldado. Son maneras de ganarse la vida, son maneras de conseguir el sustento diario, el cobijo. No pueden cambiar tu ser interno. Que seas un soldado o un hombre de negocios no significa nada. Uno elige una manera de ganarse la vida, el otro elige otra cosa. La meditación es la vida, no una forma de ganarse la vida. No tiene nada que ver con lo que haces, sino con lo que eres. Sí, los negocios no deberían de entrar en tu ser, eso es verdad. Si tu ser también se ha vuelto negociante, entonces es difícil meditar e imposible ser un buscador, porque si tu ser se ha vuelto negociante, entonces te has vuelto demasiado calculador. Y una persona calculadora es una persona cobarde. Piensa demasiado, no puede saltar. La meditación es un salto de la cabeza al corazón y por último, del corazón al ser. Cada vez profundizarás más, tendrás que ir dejando los cálculos atrás y la lógica dejará de tener importancia. Allí no puedes llevar la agudeza. De hecho, tu agudeza tampoco es verdadera inteligencia. La agudeza es un pobre sustituto de la inteligencia. La gente que no es inteligente aprende a ser lista. La gente que es inteligente no necesita ser lista. Son inocentes, no necesitan ser astutos. Funcionan desde un estado de no saber. No hay nada malo en ser un hombre de negocios. Si Jesús puede convertirse en un meditador y en un buscador, y por último en un Cristo, en un Buda, siendo el hijo de un carpintero, que ayuda a su padre a traer la madera, a cortarla. Si el hijo de un carpintero puede convertirse en un Buda, ¿por qué no tú? Kabir era un tejedor. Trabajó durante toda su vida. Siguió tejiendo incluso después de su iluminación. Le gustaba. En muchas ocasiones sus discípulos le pidieron, le rogaron con lágrimas en los ojos. No necesitas seguir trabajando. Estamos aquí para ocuparnos de ti. Con tantos discípulos y siendo un anciano, ¿por qué seguir hilando y tejiendo? Y Kabir dijo. ¿Pero sabéis para quién estoy tejiendo, para quién estoy hilando? Para Dios. Porque, ahora, para mí todo el mundo es Dios. Es mi manera de orar. Si Kabir puede convertirse en un Buda y seguir tejiendo, ¿por qué tú no? Pero los negocios no deberían entrar en tu ser. Los negocios deberían ser algo exterior, una forma de ganar tu sustento. Cuando cierres la tienda, no sigas llevándola en la cabeza. Cuando estás en casa con tu mujer, con tus hijos, no seas un hombre de negocios. Eso es horrible. Significa que tu ser se está tiñendo con tus acciones. El hacer es superficial. El ser debería trascender tu acción y siempre deberías ser capaz de dejar a un lado tu hacer, y entrar en el mundo de tu ser. En esto consiste la meditación. Por tanto, sigue siendo un hombre de negocios, pero durante algunas horas olvídate completamente de ello. No estoy aquí para decirte que escapes de tu vida diaria. Estoy aquí para contarte las vías, los medios y la alquimia para transformar lo ordinario en extraordinario. Sé un hombre de negocios en tu tienda y deja de serio en tu casa. Y en ocasiones, durante algunas horas, olvida incluso el hogar, la familia, tu esposa, tus hijos. Durante unas horas estate solo contigo mismo. Sumérgete cada vez más en tu propio ser. Disfruta de ti mismo, ámate a ti mismo y poco a poco te harás consciente de que está manando una gran alegría sin causa alguna del mundo exterior, sin causa externa. Es tu propio sabor, es tu propio florecimiento. Esto es meditación. Sentado en silencio, sin hacer nada, llega la primavera y la hierba crece espontáneamente. Siéntate en silencio, sin hacer nada, y espera la primavera. Llega, siempre llega, y cuando llega la hierba crece espontáneamente. Verás cómo surge una gran alegría en ti sin motivo alguno. Entonces, comparte, dáselo a la gente. Entonces, tu caridad será interna. Entonces, no será solamente un medio para alcanzar un objetivo, tendrá un valor intrínseco. Mis anyas no es otra cosa que vivir en el mundo ordinario, pero de forma que no te posea. Siendo trascendental, estando en el mundo y a la vez un poco por encima. Esto es sanyas. No es el viejo sanyas en el que tienes que escapar de tu mujer, de tus hijos, de tu negocio e irte a los Himalayas. Ese tipo de cosas no ha funcionado en absoluto. Muchos fueron a los Himalayas pero llevaban consigo sus estúpidas mentes. Los Himalayas no les han ayudado. Al contrario, ellos han destruido la belleza de los Himalayas, eso es todo. ¿Cómo pueden ayudarte los Himalayas? Puedes dejar el mundo, pero no puedes dejar tu mente aquí. La mente va contigo. Está en tu interior. Y donde quiera que estés, esa misma mente creará el mismo tipo de mundo a tu alrededor. Puedes abandonar el mundo, pero serás el mismo. Crearás de nuevo el mismo mundo porque llevas esa huella en tu mente. No se trata de dejar el mundo, se trata de cambiar la mente, renunciar a la mente. En esto consiste la meditación. El Buda. El hombre es una semilla con un gran potencial. Es la semilla de la budeidad. Cada hombre nace para convertirse en un Buda. El hombre no nace para ser esclavo, sino para ser un maestro. Pero son muy pocos los que realizan su potencia. Y la razón por la que millones de personas no pueden realizar su potencial es que dan por hecho que ya lo han conseguido. La vida es una oportunidad para crecer, para ser, para florecer. La vida en sí misma está vacía. A menos que seas creativo no serás capaz de llenarla de satisfacción. Tienes una canción en tu corazón para ser cantada y una danza para ser bailada, pero la danza es invisible, y la canción, ni siquiera tú la has oído aún. Está oculta profundamente en el centro más interno de tu ser. Tiene que ser traída a la superficie, tiene que ser expresada. Este es el significado de autorrealización. Es rara la persona que transforma su vida en un crecimiento, en un largo viaje de autorrealización, que se convierte en lo que estaba destinado a ser. En Oriente hemos llamado a ese hombre el Buda. En Occidente hemos llamado a ese hombre el Cristo. La palabra Cristo significa exactamente lo mismo que la palabra Buda, el que ha llegado a casa. Todos nosotros somos vagabundos buscando un hogar, pero la búsqueda es muy inconsciente, a tientas en la oscuridad, sin saber exactamente qué estamos buscando, quiénes somos, a dónde vamos. Vamos como un tronco a la deriva, seguimos siendo accidentales. Y esto es posible porque millones de personas a nuestro alrededor están en el mismo barco, y cuando ves que millones de personas están haciendo las mismas cosas que tú, entonces debes estar en lo cierto, porque millones de personas no se pueden equivocar. Esa es tu lógica, y esa lógica es básicamente errónea. Millones de personas no pueden estar en lo cierto. Es muy raro que una persona esté en lo cierto. Es muy raro que una persona realice la verdad. Millones de personas viven vidas de mentira, vidas fingidas. Sus existencias son solo superficiales. Viven en la circunferencia, completamente inconscientes del centro. Y el centro lo contiene todo. El centro es el reino de Dios. El primer paso hacia la budeidad, hacia la realización de tu infinito potencial, es reconocer que hasta ahora has estado malgastando tu vida, que hasta ahora has sido totalmente inconsciente. Empieza por hacerte consciente. Esa es la única manera de llegar. Es arduo, es duro. Seguir siendo accidental es fácil. No necesita inteligencia, por eso es fácil. Cualquier idiota puede hacerlo. Todos los idiotas ya lo están haciendo. Es fácil ser accidental porque nunca te sientes responsable de nada de lo que pasa. Siempre puedes echarle la culpa a otra cosa. El destino, Dios, la sociedad, la estructura económica, el Estado, la iglesia, la madre, el padre, los padres, puedes continuar echándole la culpa a otra persona. Por eso es fácil. Ser consciente significa tomar toda la responsabilidad a tus espaldas. Ser responsable es el principio de la budeira. Cuando uso la palabra responsable no la estoy utilizando con la connotación ordinaria de ser cumplidor con tus obligaciones. Estoy usándola en su significado real y esencial. Capacidad de responder. Ese es mi significado. Y la capacidad de responder es posible solo si eres consciente. Si estás profundamente dormido, ¿cómo puedes responder? Si estás dormido, los pájaros seguirán cantando pero tú no los escucharás, las flores seguirán floreciendo y nunca serás capaz de sentir la belleza, la fragancia, la alegría que están derramando sobre la existencia. Ser responsable significa estar alerta, consciente. Ser responsable significa estar atento. Actúa con toda la consciencia que te sea posible. Hasta las cosas más pequeñas, como andar por la calle, comer tu alimento o darte un baño, no deberían ser hechas mecánicamente. Hazlas con total consciencia. Poco a poco, los actos pequeños se hacen luminosos, y poco a poco, esos actos luminosos van reuniéndose en tu interior, y finalmente, la explosión. La semilla ha explotado, el potencial se ha realizado. Ya no eres una semilla sino una flor de loto dorada, una flor de loto de mil pétalos. Y en ese momento, una gran bendición. Buda lo llama Nirvana. Has llegado. Ahora ya no hay que alcanzar nada más, no hay que ir a ningún lugar. Puedes descansar, puedes relajarte. El viaje ha terminado. En ese momento surge una tremenda alegría, nace un gran éxtasis. Pero uno debe empezar por el principio. Occidente ha dado nacimiento a Aristóteles, Nietzsche, Heidegger, Camus, Berdyaev, Marcel y Sartre. ¿Podrá Occidente, él solo, dar lugar a Budas o se necesita una comunión con la conciencia de Oriente? La conciencia búdica no es oriental, ni occidental. No tiene nada que ver con la geografía o la historia, no tiene nada que ver con la mente como tal. La mente es oriental, occidental, india, china, japonesa, alemana, pero la conciencia interna más pura es sencillamente el puro cielo. No la puedes identificar con nada porque está sin condicionar. ¿Qué es Oriente y qué es Occidente? Son maneras de condicionar, diferentes formas de condicionamiento. ¿Qué es un hindú y qué es un judío? Diferentes condicionamientos. Son nombres de enfermedades. La salud no es ni oriental ni occidental. Al nacer un niño, empieza inmediatamente el condicionamiento. Maneras muy sutiles de condicionar. Directa, indirectamente, comenzamos a encajar al niño dentro de un determinado molde. Hablará un cierto idioma, y cada idioma tiene su manera de pensar, un énfasis, una dirección particular. Por eso, a veces, se hace imposible el traducir de un idioma a otro. El otro idioma quizá no tenga palabras que correspondan, el otro idioma quizá no haya mirado a la realidad y a la vida de esa manera. La vida es infinita. De la forma que tú la miras es finita. Puede haber infinitas maneras de mirarla. Y luego el niño empieza a ser coloreado por la familia, la escuela, la iglesia, el sacerdote, los padres. Y esto sucede en silencio. Poco a poco, se cierra todo el cielo de la conciencia. Únicamente se deja abierta una abertura, una pequeña ventana. Esa abertura es hindú, inglesa, americana. La abertura es hindú, jainista, budista. La abertura es oriental, occidental. Realizar la budeidad es recuperar la conciencia que trajiste contigo en tu nacimiento. Esa pureza sin contaminar, ese rostro original carente de máscaras, esa inocencia es la budeidad. Por eso la budeidad no puede ser ni oriental ni occidental. Es trascendental. Quizá te sorprenderá saber que cuando un niño crece en una familia, y todos los niños tienen que crecer en una familia. Es casi una necesidad, no existe otra posibilidad. Es necesario algún tipo de familia. Aunque sea una comuna, tendrá sus propias limitaciones, podría ser un kibutz pero tendrá sus propias limitaciones. Y no hay forma de educar a un niño sin un cierto ambiente acogedor. Ese ambiente acogedor es una necesidad, sin él el niño no puede sobrevivir. El niño tiene que ser cuidado, pero tiene que pagar por ello. No es fácil, es muy complejo. El niño tiene que ajustarse continuamente a la familia porque la familia tiene razón, el padre tiene razón, la madre tiene razón. Son personas poderosas. El niño está desvalido. Tiene que depender de ellos, tiene que respetarles, les ha de obedecer. No se trata de si tienen razón o no la tienen. El niño tiene que convertirse en una sombra, en un imitador. Así es el hinduismo, el cristianismo. Así es la mente oriental y la mente occidental. Y esto es muy sutil. El niño podría no darse cuenta nunca de esto, porque no sucede en un solo día, va ocurriendo poco a poco. Igual que el agua va cayendo de la montaña, cayendo y cayendo y cayendo, destruye las rocas y desaparecen las piedras. El niño tiene que amoldarse de muchas maneras. Ese tener que amoldarse lo vuelve falso, hipócrita, lo vuelve mentiroso, mentiroso con su propio ser. Ahora los psicólogos han descubierto que si un determinado tipo de niño demuestra ser estúpido, puede que no sea verdad, porque ningún niño nace estúpido. Tal vez sea el ambiente, la familia a la que ha tenido que amoldarse. Si el padre es demasiado intelectual, el niño tendrá que comportarse de un modo estúpido para mantener el equilibrio. Si el niño se comporta de un modo inteligente, el padre estará sutilmente enfadado. No puede tolerar un hijo inteligente, nunca tolera a nadie que sea más inteligente que él. Obligará al niño a ser inferior a pesar de lo que esté diciendo. Y el niño aprenderá el truco de comportarse como un tonto, porque cuando se comporta como un tonto todo va bien, todo va perfectamente bien. El padre puede que muestre disgusto en la superficie, pero en el fondo está satisfecho. Siempre le ha gustado estar rodeado de tontos. Rodeado de tontos, es la persona más inteligente. Por esto, después de cientos de años las mujeres han aprendido el truco. Nunca intentan ser intelectuales. A su marido no le gustaría. No es que no sean inteligentes, lo son tanto como los hombres, pero tienen que aprender. ¿Lo has observado? Si la esposa es más culta, el marido no se siente muy bien. Ningún hombre se quiere casar con una mujer más culta que él, más famosa que él. No solo eso, sino también en las cosas pequeñas. Si la mujer es más alta, ningún hombre se quiere casar con ella. Quizá este sea el motivo de que las mujeres hayan decidido, también a nivel biológico, no ser demasiado altas, quizá haya alguna razón psicológica. Si no, no encontrarás marido. Si eres demasiado inteligente, no conseguirás marido. La mujer tiene que fingir que sigue siendo un bebé, infantil, para que el marido se pueda sentir bien cuando ella busca apoyo en él. En una familia, el niño llega a una situación ya establecida. Ya está todo allí. Tiene que adaptarse, tiene que ajustarse a ella. No puede ser él mismo. Siempre que trata de ser él mismo se mete en problemas y empieza a sentirse culpable. Tiene que amoldarse, a cualquier precio. La supervivencia es lo más importante, lo primero. Todo lo demás es secundario. Por eso cada niño tiene que ajustarse a su familia, a sus padres, a la geografía, a la historia, a las idiosincrasias de la gente que le rodea, a todo tipo de prejuicios, estúpidas creencias, supersticiones. Cuando llegas a ser consciente o te haces un poco independiente, estás tan condicionado, el condicionamiento ha penetrado tanto en tu sangre, en tus huesos y en la médula, que no puedes salir. ¿Qué es la budeidad? La budeidad es salir de todo este condicionamiento, un Buda es aquel que vive corno un todo orgánico. La conciencia búdica es la conciencia trascendental. No tiene nada que ver con Oriente o Occidente. ¿Cuáles son las características de un ser iluminado? Un ser iluminado significa simplemente un hombre al que no le queda ninguna pregunta en su vida, todas están resueltas. Un ser iluminado significa un hombre que está constantemente en el mismo estado de silencio, paz y satisfacción interna pase lo que pase en el exterior. Éxito o fracaso, dolor o placer, vida o muerte. Un hombre iluminado significa un hombre que ha experimentado algo de lo que tú también eres capaz, pero que no has intentado. Está lleno de luz, lleno de felicidad, lleno de éxtasis, 24 horas al día. Está casi ebrio, ebrio de lo divino. Su vida es una canción, su vida es una danza, su vida es júbilo. Su presencia es una bendición. Y si quieres conocerle, tienes que estar con él. No puedes observarlo desde el exterior, tienes que acercarte. Tienes que entrar en un estado de intimidad. Tienes que unirte a su caravana, tienes que tomar su mano. Tienes que alimentarte de él, y tienes que permitir que entre en tu corazón. Pero desde el exterior, por favor, no intentes encontrar ninguna característica. Todas estas son experiencias internas, aunque siempre se pueden dar algunas indicaciones. En la proximidad de un iluminado sentirás una cierta fuerza magnética, una tremenda atracción, un centro carismático. Quizá no te acerques a causa de tu miedo. Es peligroso acercarse a un ser iluminado, porque puedes acercarte pero después no puedes ahijarte. Acercarse es arriesgado. Es solo para jugadores, no para hombres de negocios.